pocos preocupados por los montos millonarios que cobran los empresarios por nosotros subsidiados. Pero hay muchos indignados con las risas, piel y huesos. No pretenden meter preso al que sí es un delincuente, pero odian a la gente que cobra 300 pesos. No hay carancho que viva que de los pobres no mame. Tu teoría del derrame está patas para arriba. Siempre gente que se aviva, la que le paga al obrero, la concheta, el estanciero, odian cuando se financia una supuesta vagancia con su supuesto dinero. Los subsidios de a millones sí fomentan la vagancia en Punta del Este, en Francia, de los más pulcros ladrones. En las estancias los peones subsidian las camionetas y en las fábricas caretas son esclavos los vecinos. Los talleres clandestinos subsidian a las conchetas. El pobre no usa millones en pautas oficialistas. El pobre no usa autopistas, no usa aeropuertos ni aviones. ¿Vos creés que los ricachones del sistema tributario? Bueno, y vamos nosotros ahora a cambiar de tema. La radio es así. Ayer, cuando estábamos en el programa, nos llegó una comunicación desde los trabajadores de la bebida, en particular trabajadores de fábricas nacionales de cerveza, por una notificación que les habían hecho de parte de la propia empresa diciendo que van a empezar a traer las latas de cerveza desde Argentina, lo que significa no fabricarlas más acá. Eso obviamente prende las luces rojas y pone en alerta a los trabajadores. Está Fernando Ferreira por allí, de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Buen día, Fernando. Buen día, ¿qué tal? Un saludo para ustedes y para la audiencia. Bueno, la verdad que preocupados con esto que nos mandabas ayer. Hoy incluso acá Marcelo leía un artículo de prensa donde sale la gente de, salen los empresarios, ¿no?, de la industria de la alimentación, diciendo que están al borde porque también están entrando. Es más barato fabricar las galletitas en Argentina que en Uruguay, que los costos acá son muy altos, que ellos ya están que no dan más. ¿Cómo los toma ustedes? Hoy había oyentes que nos decían, pero esto ya pasa, ¿es así? Sí, en verdad ya pasa. Hay cerveza que llega al mercado uruguayo que es directamente importada, no tiene producción nacional alguna. Algunas de las marcas que son clásicas dentro de lo que es el mercado nacional, como puede ser Heineken, como puede ser alguna otra cerveza, Estrella de Galicia, ¿no?, que son muy famosas por propaganda, bueno, llegan importadas. Es más, hay otras que hacen propaganda televisiva, Valenciana, que es una cerveza española. O sea que, en definitiva, la sustitución de mano de obra nacional viene ya desde hace un tiempo con la importación de cerveza, sobre todo en lata, también en botella no retornable, que en definitiva viene con bajos aranceles a la hora de ingresar al mercado. Entonces, ahí tenemos un punto de polarización, que es lo que es la falta de políticas públicas en defensa de la industria nacional, que se viene dando desde hace muchos años a esta parte, con lo que es la materia impositiva. Es mucho más barato traer importado y vender a precios del mercado nacional, con un aumento de la ganancia fabuloso, para sobre todo a nivel de lo que es Argentina, ¿no? Y después, obviamente, cerrar las plantas o las elaboradoras que están acá en nuestro país y que generan mano de obra en los distintos departamentos del país. Entonces, acá hay que tener un debate serio en cuanto a lo que es la protección de la industria nacional, porque esta situación que tú decías de algunos empresarios del sector de alimentación pasa con eso, pero viene pasando ya, por ejemplo, desde el cierre o el monopolio de Panificadora Bimbo, donde una de sus líneas de producción fue directamente enviada a Paraguay porque era mucho más moderna que las que tenía en aquel país y los costos de producción eran mucho más bajos. Y cuando hablamos de costo de producción no hablamos solo de mano de obra nacional, ¿no? Ahí hay que hacer un paréntesis. Si todos tomamos en cuenta lo que fue el informe que hizo el Cuesta Duarte los últimos días, lo que es el promedio salarial, si uno toma también la carga impositiva patronal en Uruguay, que es mucho más baja que en todos los países del Mercosur, bueno, tenemos que ver de qué costos estamos hablando. O sea que están ganando más por todos lados, digamos. Ah, sí, sí, sin duda, sin duda, porque la sustitución de la mano de obra nacional o de la producción nacional en su conjunto por volúmenes traídos de lo que son los países limítrofes del Mercosur, llamemos o limitémonos simplemente a Argentina, Brasil, sobre todo Argentina por la diferencia cambiaria que hoy tiene, lo que hace es elevar la tasa de ganancia de las multinacionales presentes en Uruguay. El hecho de que se traiga cerveza de Argentina sustituyendo la producción nacional no va a bajar el costo de la cerveza. O sea, si alguien piensa que la venida de esta de estos productos implica una rebaja del costo al público, bueno, está equivocado, va a seguir pagando el mismo precio de lo que es la cerveza nacional, simplemente que va a estar tomando una cerveza importada y que, bueno, que la empresa multinacional al fin de año, cuando haga sus cuentas, en lugar de ganar 10, ganará 20 o 30, poniendo un número grosero, ¿no? Esa es un poco la definición. Y después el impacto que puede llegar a tener una sustitución de la producción nacional en lo que es los departamentos donde hay plantas elaboradoras de cerveza, ¿no? Nosotros le decíamos a otros medios, uno implica que ahora empieza la temporada, que en definitiva también se contempla la posibilidad de ingreso del personal safral, porque la temporada sí lo reivindica. Bueno, ese personal probablemente no esté trabajando en las líneas de producción para este verano, con lo que ello implica para un departamento como La Valleja, que tiene un alto nivel de desocupación y que en definitiva lo que los trabajadores generan en esos medios termina siendo volcado al mercado interno. Por eso también la preocupación de lo que es no solo la fuente de trabajo de nuestros compañeros en la planta, sino también del colectivo de la ciudad de Minas en particular, pero del Uruguay en general. Fernando, ¿y esta importación de cervezas en este caso, desde cuándo se viene produciendo o se ha acrecentado fuertemente en este último tiempo? ¿Cómo ha sido esta situación? Bueno, en el caso de FNC va a ser la primera. Lo que empieza a hacer ahora FNC es sustituir esta producción de estas marcas a nivel nacional, trayendo el volumen que implica la venta de un año. O sea, lisa y llanamente es dejar de producir a nivel nacional, trayendo la producción de un año desde Argentina. Todo lo que era producido acá, evidentemente, no se va a volver a hacer. Eso tiene, digamos, su reflejo en lo que va a ser después la temporada o lo que tiene después de pasada la temporada, bueno, cómo afecta a los empleados efectivos de las fábricas, ¿no? Porque evidentemente va a haber menos trabajo y eso implica posibilidades de seguro desempleo, que es algo que todavía no está resuelto ni discutido con el sindicato. Esta noticia se nos dio la semana pasada, el fin de la semana pasada. Nosotros mañana en directiva vamos a estar analizando el tema y cómo vamos a seguir, pero en el caso de FNC la importación de estas marcas se está dando por primera vez. Después sí, las otras importaciones que la misma fábrica maneja, producto de la cartera que tiene las diferentes marcas, ¿no? Que bueno, que ya venían importadas desde hace muchos años, o las otras producciones de otras cervezas que se importan lisa y llanamente sin pasar por ninguna fábrica en Uruguay, bueno, eso va a seguir estando. Hoy un oyente decía, pero también la Coca-Cola en lata viene de Argentina. ¿Esto cuánto está afectando al tema, a los trabajadores de la bebida en general, ¿no? A la industria y a los trabajadores en particular? Bueno, ahí se da una particularidad, que el envasado de latas en Uruguay de cerveza es el único, la única, lo único que se envasa en latas, ¿no? Hay una sola envasadora de lata en Uruguay que está en la planta Minas, que es la que estaba envasando todo lo que son las marcas nacionales de cerveza, o sea, Patricia, Pilsen, Siller, están todas en sus variedades, ¿no? Entonces, esa es la única envasadora de latas que hay en Uruguay. Por lo tanto, todo lo que sea lata, sin ser las marcas Patricia, Siller, tal, Norteña, que eran un poco las que son las que estamos haciendo en planta Minas, todo lo que sea refresco en lata, eso siempre ha venido de Argentina, nunca ha tenido producción nacional. Entonces ahí ese mercado, digamos, ya estaba, digamos, cautivo por la importación, no va a sustituir mano de obra nacional. Sí, en este caso, porque evidentemente una producción que se hacía acá, la única envasadora de lata de cerveza que hay en el país, bueno, evidentemente al sustituirla por la importación nos va a dejar sin la posibilidad de hacerlo directamente nosotros, ¿no? Bien. O sea, ¿producción de cerveza en sí en Uruguay se hace? Sí, sí, o sea, acá en Uruguay se produce El 80% de, casi el 90% de lo que se consume en Uruguay, tiene un 60% de ese 90% es producción nacional, que son las plantas de Montevideo y de La Valleja. El Ajá. resto sí es importación de bebidas. Claro. Es decir, acá hay dos plantas elaboradoras de cerveza, que son todas de un mismo dueño, que es la multinacional Ambev, y que en definitiva son las que mantienen la producción nacional, de tanto de cerveza como de otros productos, ¿no? Bien. En el caso de NC produce los refrescos marca Pepsi. Para ir terminando, ¿esto ustedes han hecho algún planteo al ministerio? Digo, por el tema de la afectación directa a la fuente de trabajo, ¿no? Bueno, todavía no, porque mañana tenemos una directiva de nuestro sindicato a nivel nacional. Hay que ver que la noticia nos tomó un poco por sorpresa, porque no había aviso de que esto fuera a pasar. Y bueno, mañana en la directiva estaremos analizando los pasos a seguir, no descartamos ninguno. Obviamente, Ministerio de Trabajo, probablemente también Comisión de Legislación Laboral de Cámara de Diputados, y bueno, y después de eso, claro. ¿Qué tipo de medidas sindicales podemos llegar a desarrollar en caso de que esto se siga profundizando, ¿no? Que la traída de un año de consumo es muy importante en volumen, y bueno, una cosa es que se traiga, digamos, un volumen definido por falta de capacidad de producción, y otra es que se sustituya la producción y el consumo de un año traído de la Argentina, ¿no? Seguro. Directiva FOEP mañana, entonces. Mañana 11:30, bueno, y a partir de allí veremos que se resuelve y estaremos comunicando. Perfecto. Lo que así salga. Esperamos entonces esos datos. Muchas gracias, Fernando Ferreira. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Que pasen bien. Hasta luego.